¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, aquí estamos un día más en este tiempo por el deporte, en el centro de la actualidad deportiva de Deportiva de Leche, en el centro de la contamos aquí en la radio del deporte, esto es Radio Marca del Deporte para toda la familia, también para los que nos encontramos en la red de Miguel, somos que tienen que estar marcando en cualquier parte de España, y en el centro de la actualidad, en el centro de la actualidad. Thank you. Thank you. οποίας δεν θα σου πει άλλη μέρα. Εμάς, όταν αναφέρεις μια ιερανική παρευστή, στο μάτι του άλλου, στην άλλη, για να αισθάνεται πως είναι. Και έτσι, ήταν την αλήθεια, θα κάνουν όλοι αυτοί. Gracias. μέρα που θα δουλεύει στο δημόσιο να θέσει ένα αραπτάνο. Thank you. también se me preguntaba por la temporada que espera en el atención a los jugadores de la cantera, que para eso, ¿cómo decirlo?